fiscal, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme un poco de qué se trata esta incautación de documentos o de computadores en la municipalidad de Puerto Octay. ¿A qué se debe esta determinación? En primer lugar, señalar y bien entendido que solo es documentación, no hay computadores que se hayan incautado. Y se refiere básicamente a una denuncia que habría hecho el alcalde en el mes de diciembre de 2010. En atención a que habrían algunas irregularidades en algunas licitaciones que se efectuaron en el municipio, respecto justamente se adjudicó estas licitaciones y que habría señalado ciertos costos que había tenido que cubrir la municipalidad que en realidad no se ajustaban a la realidad y por lo tanto había una pérdida de dinero por parte de la municipalidad en atención a los costos que señalaba justamente este contratista que tenía la municipalidad. En relación a ello se empezó la investigación y bueno, es una investigación bastante larga ya que se trata de mucha documentación desde el año 2010 en atención a las licitaciones que se hicieron en esa época. Y obviamente la investigación arrojó ciertas cosas que podrían haber justamente irregularidades en otro tipo de contratos y de licitaciones hechas por el municipio, tanto en materia de obras como en materia de educación. Y en ese contexto justamente se concurrió ayer al municipio en horas de la tarde, aproximadamente a las 5 de la tarde, y estuvimos justamente retirando información desde el municipio, toda la documentación relativa a las licitaciones que se hicieron proyectos por parte del municipio desde el año 2009 hasta el año 2011, algunas también relativas al año 2008 y 2007. Fiscal, ¿qué tipo de delito podría configurarse de determinarse alguna responsabilidad? Bueno, en este minuto, la verdad que no podría hablar de un delito determinado, porque como te digo, la documentación es mucha documentación en realidad y va a haber que hacer varios análisis con peritos contables y gente especializada justamente en proyectos y licitaciones para ver efectivamente qué irregularidad puede haber según lo que hemos detectado nosotros y según lo que ha dado la investigación en las licitaciones y en el cumplimiento de las bases de las licitaciones. Por supuesto, las personas que se adjudicaron estas licitaciones. Entonces, en ese contexto es el que se puede configurar algún tipo de delito, más bien entendido con caudales públicos y por lo tanto sería un delito más de tipo de funcionarios, digamos funcionarios públicos, que obviamente es una figura más agravada de cualquier tipo de delito. Pero todavía, como te señalo, de recién ayer incautamos toda esta documentación que fue entregada voluntariamente por el alcalde. Se nos dispuso de los funcionarios de la alcaldía para que pudieran entregarnos dicha información, por lo tanto hubo disposición por el alcalde en entregarla y en atención a ello que se realizó toda esta incautación de documentación y ahora va a haber que empezar con el análisis de la documentación y ver qué vamos a encontrar justamente y si vamos a encontrar alguna tipificación, algunos hechos que puedan tipificar algún delito. Ahora bien, ¿quién hace la denuncia sobre estos supuestos hechos irregulares? ¿Por qué interviene la justicia en este caso ordinario o la fiscalía cuando generalmente se este tipo de anomalías guardan relación directa con la Contraloría General de la República? Bueno, básicamente la denuncia la realiza el mismo alcalde el año pasado, en el mes de diciembre, realiza la denuncia, pero obviamente la Contraloría va a fiscalizar y ellos fiscalizan todo lo relacionado con municipalidades, licitaciones y proyectos, pero además también la fiscalía porque está el tema también de los recursos públicos. Y cuando la denuncia se hizo por apropiación o estafa en el caso de dineros de la municipalidad. Y en ese contexto también hay figuras penales que por lo tanto entra a conocer también el Ministerio Público. ¿Estarían involucrados funcionarios municipales o el alcalde? Bueno, todavía no tenemos bien acotada la investigación porque como te señalo, solo se investigó la parte sobre uno de las personas que se había adjudicado a la licitación que estaba basada en la denuncia hecha por el alcalde. Pero además hemos recibido y recabado antecedentes durante la investigación que habría algún otro problema respecto a licitaciones que se adjudicó esta misma empresa, la cual fue denunciada por el alcalde en fiscalía, pero además habrían otras licitaciones que se habrían detectado irregularidades y que también al curso de la investigación se fue determinando y hay buenas declaraciones al respecto que efectivamente habrían irregularidades en otras materias, tanto como educación y como en obras. ¿En qué departamento municipal se va a centrar la investigación, ese plan, obras? Las dos. Las dos. Ok. Está radicado en obras, pero ahora además se ha ampliado la investigación. Fiscal, queremos agradecerle a usted la disposición para conversar con nosotros. Gracias por hablar con Sago. Que esté muy bien.